Me he coronado rey de tu boca. Esta destreza loca que me ha enseñado a vivir. Rasgado por dentro, gritando en el viento por ti. Me he preparado para este momento, oh, que al conquistar para siempre se aliento. Hey, haré como el tiempo que te ha guardado para mí. Y dime tú a quién besarás. Oh, cuando el sol caiga del cielo y deslice por tu pelo, baby, dime tú. Yo te elijo a ti. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Porque yo, porque yo, porque yo. Yo te provoco. Y dime tú, dime tú, dime tú a quién besarás. Oh, cuando el sol caiga del cielo y deslice por tu pelo, baby, dime tú. Y dime tú, dime tú, dime tú a quién besarás. Porque yo te elijo a ti. Yo te elijo a ti. Solo dime tú, baby, dime tú, oh no, no. Me he coronado rey de tu boca y esta destreza loca, oh, rasgado por dentro, gritándole al viento por ti. Y dime tú a quién besarás. Porque yo